Y así seguimos avanzando, 35 minutos pasados ya de la hora 17 en todo el territorio nacional. Nosotros tomamos contacto ahora con el economista Juan Pividori, quien nos atiende gentilmente como cada día en las diferentes semanas. Hace rato que no lo escuchábamos tampoco. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes a toda la audiencia. Así que ahora tenés nuevo trabajo, locutor también. Estamos remándola, ¿viste? 4x4. Vamos a llevarnos entre todos, entonces ahora que nos está el jefe ahí en la radio. Estará escuchando, así que le vamos a mandar saludos. Y bueno, por lo menos ahora no nos apura nadie cuando vos me llamás, así de que ya quiere salir al aire y viste que se pone nervioso si uno no sale rápido, así que bueno. ¿Qué tal por Galvez? ¿Mucho frío están pasando en estos días? Hoy estaba mirando en horas de la mañana, la misma temperatura que teníamos acá, también había en San Juan. A diferencia que en San Juan tenían nieve ya. Y bueno, claro, acá no, pero una escarcha tremenda que no quedó nada. Y es la primera. Mañana, por lo que cuentan, que mañana va a estar un poquito más complicada. En este momento tenemos 9 grados de temperatura, 7. Pero para mí es mucho menos. Es como que no justifican, me parece, no sé. Sí, y la sensación térmica sí está haciendo mucho, mucho frío, ¿no? Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que sobrevivir a este... Hay que pasar el invierno, dijo usted, más joven, pero hace muchos años atrás un político, un tal Álvaro Alzogaray, nos decía que había que pasar el invierno, después se pudrió todo, como porque después de pasar el invierno se pudrió todo, así que... La culpa fue el invierno. Por las dudas no vamos a volver a decir, porque me parece que sí, que hay que pasar el invierno ahora y no sé cómo se va a venir la primavera y el verano en estas actuales circunstancias. Tremendo, tremendo. Bueno, pasaron las elecciones, domingo de elecciones. ¿Qué me contás? ¿Cómo las viste? Yo digo, bueno, primero marcada por el ausentismo. Mucho la votó. Creo que fue el ausentismo mayor desde la vuelta de la democracia acá en la provincia. Ausentismo que yo creo que tiene muchas aristas, muchos aspectos donde analizarlo. Primero, digamos, bueno, un poco el cansancio de la gente, el hastío. Por el otro lado, digamos, la gente no ve en los concejales, tampoco no es un cargo de relevancia para nada, digamos. Entonces es como que también eso cansa a la gente. Y por el otro lado, creo que también tiene que ver con el discurso de los grandes grupos económicos. Los grandes grupos económicos se pueden hacer de toda la riqueza del país, distribuir la riqueza como quieran, en la medida que la gente no participa en la vida democrática del país. Y esto lo están haciendo permanentemente a través de todos los medios de comunicación, digamos, y la propaganda. O sea, culturalmente es ellos lo que están logrando. Usted fíjese que nunca un candidato que sea de la derecha va a hablar bien de la política, al contrario, todos hablan mal de la política, lo cual eso incentiva que la gente participe, y entonces en menor participación de la gente ellos pueden hacer mejores negocios. Así que estas son algunas de las lecturas que podemos hacer con la baja participación. Con respecto a las elecciones, ¿es negativo entonces que la gente no participe de las elecciones y que opte por ese silencio, decir que sea que sea lo que Dios quiera? Sí, seguro. Evidentemente también que muchas veces los políticos no hacen los méritos suficientes como para entender qué es lo que le está pidiendo la gente. Pero en definitiva, la falta de participación lo que hace es que las decisiones las tomen otros. Es como cuando usted va a una cooperadora. Si usted no participa en la cooperadora donde va su hijo, digamos, participa en otro. Y entonces después usted no se puede quejar si usted quería que pinten la escuela y en vez de pintar la escuela, por decirle, compraron un aire acondicionado. Claro. Así que la falta de participación del pueblo en este caso genera, digamos, que las decisiones se tomen en un nivel superior, en general los grandes grupos económicos, y obviamente que en este modelo económico las decisiones que tomen estos sectores no va a ser para beneficiarnos a nosotros, sino que todo lo contrario. Así que bueno. Y después, con respecto a las elecciones en general, a mí me llama mucho la atención porque el gobernador salió festejando, eufórico, que ganamos en toda la provincia. Sin embargo, yo no sé hasta dónde fue la victoria de Pujaro. Mire, primero, en 140 pueblos el peronismo no presentó candidatura, de los 360 que tiene Santa Fe. Uh-huh. Así que ya un tercio de los pueblos, comunas chicas, no hubo candidatura del peronismo. Pero después, si usted agarra los grandes centros urbanos, va a ver que en los grandes centros urbanos, las 10, 12 ciudades más grandes de la provincia, 9 por lo menos ganó el peronismo. Ganó en Rosario, ganó en Rafaela, ganó en Reconquista, ganó en Villa Gobernador Gálvez, ganó en Santo Tomé, que también es una ciudad grande, por ahí no la cuentan como grande, pero Santo Tomé es una de las ciudades más grandes también de la provincia. Incluso en Santa Fe mismo gana el gobernador, el espacio del gobernador, pero en realidad el peronismo ahí va dividido, o va una agrupación peronista y otra pan-peronista, digamos, un sector del Frente por la Soberanía y de Grabois, van aparte y logran meter un concejal y sacan el 10% de los votos. Así que, digamos, en términos generales se ve ese fenómeno, se ve el fenómeno de la desaparición del PRO, digamos, prácticamente el PRO ha desaparecido de escena. Tremendo. Sí, un avance de la Libertad Avanza en algunos lugares, como por ejemplo Rosario, un avance muy importante, el 30% casi de los votos, el 28%. Mucha pérdida de votos además por parte del oficialismo, por eso yo le decía lo de Pujaro. A ver, en Santa Fe la candidata de Poletti, con todo el apoyo del gobernador, que fue Luengo, saca 45.000 votos, votos más, votos menos, y sin embargo Poletti, cuando gana en las elecciones hace 2 años atrás, sacó 145.000 votos, o sea que ahí hay una pérdida de 100.000 votos. Está bien el ausentismo, lo que usted me diga, pero es evidente de que el gobierno provincial está perdiendo consenso en algunos sectores sociales, que probablemente por eso tampoco quieran ir a votar. Pero esto se está viendo hoy sí o sí. Así que bueno, esto es un poco el panorama a nivel provincial. Veremos qué pasa de aquí a 2 años, digamos, donde sí se va a jugar un gran partido, que es la gobernación. Y que eso sí define muchas cuestiones. La gobernación y la mayoría de las intendencias, ¿no? Claro. Sobre todo en las ciudades más importantes. Así que bueno, esto por el lado de la política. Por el lado de la economía hay novedades. En Argentina nunca descansamos, ¿no? No para, ¿no? Siempre tenemos alguna de última hora. Bueno, resulta de que el JP Morgan es un banco que opera en Wall Street, en Nueva York, digamos. Ajá. Y sacó un informe el sábado, el domingo, fue un informe muy lapidario para el gobierno. JP Morgan le dice a todos sus inversores que tienen las inversiones en Argentina que retiren dejen la bicicleta financiera, concretamente. Y da un par de argumentos, ¿no? Sí. Dice, Argentina tiene déficit comercial, fundamentalmente por el turismo. Se calcula que el déficit por el turismo, al tener un dólar barato nosotros ahora, que Milei quiere mantener el dólar a este precio teóricamente por la inflación, ¿qué sucede? Hoy ir y viajar al exterior es más barato que ir de vacaciones a Córdoba, por decirle un lugar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Se fueron más o menos en lo que va del año 5.500 millones de dólares en turismo. Para cuantificar esta cifra acá, es la mitad de la plata que nos dio el fondo. Tremendo. Solamente en gente que se fue de turismo. Digamos, claramente tenemos que decir, hay un subsidio de toda la población a los que se van de viaje, que no son los más pobres, justamente, porque por más que Brasil sea barato, Estados Unidos sea barato, no cualquiera se va a Estados Unidos como se va a Brasil, ¿no? Entonces, es evidente que ahí hay un subsidio a algunos sectores sociales. Bueno, pero entre esta cuestión del déficit comercial, la fuga permanente de dólares, o sea, todos los dólares que se liquidaron con la cosecha gruesa, más todos los dólares que entraron del Fondo Monetario, más todos los dólares del blanqueo del capital, que es una torta de plata, yo le estoy hablando más de 40 mil millones de dólares, no están en el Banco Central. Entonces, usted piense que la bicicleta financiera, una persona viene con dólares, los cambia por peso y los pone a una tasa de interés altísima acá en Argentina. ¿Cuál es el negocio? Cuando usted ve que el dólar está por subir, cambiar esos pesos por dólares y llevárselos del país. Este es el mecanismo de fuga. ¿Qué sucede? Ya esto sucedió en el 2018 con Caputo. Mucha de esta gente que había entrado a hacer esta bicicleta financiera a la Argentina, cuando vieron que el dólar, que la situación no se sostenía, quisieron sacar los dólares de la Argentina y ya los dólares no estaban más. De allí es que viene el Fondo Monetario y le presta a Macri 45 mil millones de dólares, que tampoco están en la Argentina. Se lo llevaron todos estos tipos. Bueno, ahora estamos en una situación similar. Se están yendo los dólares, se están fugando. Hay muchos inversores extranjeros, inversores, llamémoslo, porque en realidad vienen a bicicletear, que se dan cuenta de que no hay dólares y que entonces el día que los quieran sacar, no los van a tener. Entonces comienza a haber toda una turbulencia, un movimiento aquí, un ruido. Empieza a haber ruidos en la economía. Es más, se habla que hay un grupo de estos grupos inversores, digamos, que el grupo Pinco, que se cree que el domingo hizo una operación financiera y se llevó 1.600 millones de dólares, lo cual esto generó aún más ruido en la economía. Así que estamos en este momento en una semana muy complicada, muy difícil, por estas cuestiones, donde podría llegar a haber un gran tembladerán si estas expectativas de la gente que viene a hacer la bicicleta financiera empieza a retirar sus dólares para llevárselo del país. A todo esto, digamos, una jueza de Estados Unidos, la jueza Fresca, dictaminó en un fallo a favor de estos fondos buitre que habían entrado ya en el año, en la década del 90 con Menem, sí, que litigaron, que el kirchnerismo nunca le aceptó la plata. Bueno, que Macri sí quiso arreglar y le dio la razón a estos fondos buitre. Bueno, estos fondos buitre demandaron a la Argentina y la jueza está acá, dice que la Argentina le tiene que pagar, escuche porque este es el dato más importante, le tiene que pagar con el 51% de las acciones de YPF. O sea, quieren quedarse con la empresa de petróleo nuestra, que es el recurso más importante hoy en la humanidad. Las guerras se producen justamente por el tema del petróleo. Y no hay nada para salir al cruce. ¿Cómo? No hay algo como para salirle al cruce a esta cifra que se pide. Dice que el gobierno va a apelar. Lo que sucede es que, a ver, nosotros tuviésemos un gobierno popular, nacional, que defienda los intereses de Argentina, no le da ni 5 artículos y ya está. El problema acá es otro. El problema es que con este gobierno que tenemos, que está entregando toda nuestra soberanía, que por ahí le entregue las acciones de YPF no nos llamaría poderosamente la atención, ¿no? Claro, entregar algo así más. Así que esto es, digamos, una de las cuestiones que están pasando en la Argentina. Todo esto agravado porque las importaciones, hay un informe de hoy, sacó CEPA, que es un centro de estudio de la política argentina, de política económica, ¿no? Uh-huh. Las importaciones de bienes se incrementaron un 32%, es decir, lo que nosotros compramos afuera aumentó un 32%. Eso significa menor trabajo para los argentinos, porque en vez de producirlo acá en Argentina, se compra lo que se produce afuera. Y la UIA, la Unión Industrial Argentina, calcula que se compraron en el último trimestre 900 millones de dólares de bienes de consumo. Bienes de consumo, le estoy hablando, aceite, arroz, fideo, hierba, por decirle cosas, o sea, las cosas que uno consume todos los días en la casa. Y por courier, que veo esas plataformas que usted compra un par de zapatillas chinas, una remera china y se la mandan a su casa, esto es la Unión Industrial Argentina, calcula más o menos que se fueron 500 millones de dólares a raíz de esto. Y ahí hay un informe interesante, esto que yo le decía de CEPA, en el último año cerraron 13.800 empresas pymes. ¿Está claro, escuchando? 13.800 claro, claro. empresas. Y eso significó la pérdida de 210.000 puestos de trabajo registrados. Así que, digamos, estamos en una situación donde, mientras que todos los países del mundo, en una guerra casi podríamos llamar mundial, si bien nos está dando con las características propias de la guerra mundial, pero hay focos de conflictos bélicos en todo el mundo, en Rusia, en Medio Oriente, etcétera, y donde todos los países se cierran y tratan de proteger su industria, su empleo, su trabajo, etcétera, en Argentina hacemos una política totalmente distinta. ¿Qué hacemos? Abrimos la economía, en vez de proteger nuestra industria, la dejamos a la industria argentina librada a la buena de Dios, se nos están yendo todos los científicos, toda la gente capacitada que estudió, que el Estado le pagó los estudios, o sea, cada uno de nosotros los impuestos, bueno, hay que pasar el invierno. Realmente vamos a tener que pasar el invierno, porque si no se viene realmente una etapa muy sombría para los argentinos, ¿no? Preocupante. Sí, sí, realmente es muy preocupante. No son buenas las perspectivas. Y bueno, este modelo ya tiene fecha de vencimiento, esto no hay con qué darle, ya esto lo vivimos. Probablemente la gente más chica no lo vivió, a esto no sabe, digamos, a ver, los sub-30, llamémoslo, los sub-35, que en el 2001 tenían 5 años, por ahí si alguien le contó, de algún libro de historia no creo que hayan agarrado, porque tampoco está escrito así en libros de historia esto, pero bueno, esto ya lo vivimos. Así fue el 2001. Y desde el gobierno y desde los medios de comunicación, manejados por estos empresarios, que son los que están haciendo la diferencia económica y se están quedando con nuestro trabajo, bueno, dicen de que no, la inflación. Pero yo les recuerdo, por eso es bueno para la gente joven, que un mes antes de que De la Rúa caiga, la inflación argentina fue negativa en un 1%, o sea que tuvimos deflación, no es que tuvimos inflación, y al mes De la Rúa cayó, y la caída de la Rúa significó muerte, exclusión, pobreza, caos, no es que estoy deseando eso, pero este modelo es el mismo modelo de aquella época, incluso más acelerado, más rápido. Es como que en el modelo de aquella época usted estaba subido a un Fiat 600 y ahora está subido en Fórmula 1. O sea que el impacto va a ser más rápido y de mayor magnitud. Tremendo. Me quedé pensando, me hiciste recordar en los Patacones, los Lecop. ¿Te acordás? Todo esa movida. Que cobrábamos con bonos de las provincias, había provincias que los bonos en realidad cotizaban al 50%, bueno, eso es lo que está pasando. Y además con un agravante también, tenemos muchos gobernadores, como nuestro gobernador, siempre termino hablando de nuestro gobernador, porque me da mucha bronca, porque nosotros estamos viviendo en una de las provincias, si se quiere, más ricas de la Argentina, y nuestro gobernador se alineó incondicionalmente con Milei. De hecho, y ahora salieron y dice que van a reclamar la plata por las jubilaciones, lo de la coparticipación. Pero lo real y lo concreto es que la semana pasada estaba Carolina Lozada, que es senadora por Santa Fe, firmando unidad por el Pacto del Valle que firmaron, ¿se acuerda?, hace un año atrás los gobernadores adictos a Milei. O sea, le siguen entregando todas las herramientas legales, como ese DNU 7023, para que Milei siga haciendo lo que quiera. Y entonces estamos viendo cada vez más desempleo, más gente que van echando a diferentes lugares. Bueno, lo del Garrahan creo que es la lucha más visible de todo lo que está pasando en esta sociedad. Y además, cada vez vemos más policías en la calle paliando a la gente que sale a protestar. Esta es la realidad que estamos viviendo. Sí, sí. Así que bueno, José, no sé si tenés alguna pregunta. Tremendo. No, me quedé pensando en el JP Morgan, digo, y decisión ya tomada. Yo no creo que, si ya dijo, empezamos a levantar carpa, medio raro que... No, pero además porque, a ver, muchos de los funcionarios que están ahora en el gobierno fueron funcionarios, trabajaron en el JP Morgan. O sea que no es que le estoy hablando de cualquier banco. No, es un banco de referencia. Y además el JP Morgan es el banco que pone el riesgo país. Yo ese riesgo país que se dice, el riesgo país subió, bajó, bueno. La calificadora, la que hace la calificación de riesgo país es el JP Morgan, o sea que es un banco dedicado a la timba financiera, pero que justamente aquellos que hacen timba financiera le presta mucha atención porque es el que los protege a ellos, ¿no? Así claro. Que bueno, esta es la situación hoy. Ay, ay, ay. Y sí. Bueno, Juan. Bueno, tremendo, la verdad que nos quedamos masticando todo esto y sí, la verdad que es alarmante, es preocupante y es como volver en un viaje en el tiempo al 2001, como lo anunciaste. Exactamente, Wow. Es así. Esperemos que no se cumpla, pero bueno, hoy... los indicios es están, así, sí. Así que ya están todas las fichas puestas, digamos. Ahora estamos esperando, ¿vio cuando se va al casino usted tira toda la ficha y solamente está esperando a ver dónde cae la bola? Bueno, hoy estamos en esta circunstancia. Tremendo. Con la gotita de la preocupación, ese sudor que cae, que no es precisamente de calor, sino de nervios. Sí, exactamente. Así estamos, José. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Por este día, por este tiempo que nos regalás y bueno, estaremos comunicándonos en cualquier momento nomás. Vale, te mando un abrazo grande y saludo y espero que el Don Américo se recupere pronto. Así será seguramente. Dale, un Juan, abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Juan Pividori acompañándonos en la tarde, brindándonos toda la información en cuanto a la economía, hablando un poco de las elecciones también. Y bueno, esa mirada con criterio y con ese saber, ¿no? Y bueno, también recordando un poco lo que se vivió años atrás. Estamos a 3 minutitos ya de la hora 18. Cae la tarde aquí en la ciudad de Gálvez. La temperatura, te podría decir que se mantiene, pero lamentablemente... no se mantiene. Comienza a descender, son 8 grados, 1 grado que se debe notar mucho. Acá dentro del estudio Carlitos Pérez no se nota, pero bueno. Estamos preparados con una buena campera para poder salir al retorno a nuestra casa. Y cada uno de ustedes también, seguramente. Que tengan una linda noche, un buen descansar. Mañana nos estaremos reencontrando a partir de la hora 6 con más. Y bueno, ya en un ratito ya llega el deporte también. Con Juanjo Ramírez y compañía. Con toda la muchachada. Y nosotros le ponemos el punto final. Nos vamos. Nos despiden. El Averizo. Y esta producción que está con ayuda de la inteligencia artificial. Donde han puesto la voz de Rodrigo Bueno. ¿Cómo le digo? Y así nos vamos.